Y en la hora del regreso. Hola, muchas gracias. Muy feliz con lo que pasó. Realmente no sabíamos el resultado. Para todos fue una sorpresa. Lo disfruté igual que todos los televidentes. La semana que comienza, por favor, permita que le acompañe.